Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles David Jerez. Y en esta ocasión tenemos de invitada a nuestra amiga periodista y reportera Gladys Ramírez. Bienvenida, Gladys. Hola, buenas noches, Isabel. Un gustazo estar acá con ustedes dos, amigos de pues muchos años ya, vernos en las calles reporteando y también, pues, ¿por qué no decirlo?, manifestando y reclamando injusticias acá en Guatemala. Sí, sobre todo vos con esa actividad profesional, pero también desde una conciencia social muy interesante, cosa que aplaudimos en este espacio para vos, maestra. Gracias, Isa. Sabes que te quiero. Gracias, gracias. Bueno, empecemos entonces y, bueno, contanos. ¿Quién es Gladys Ramírez? Que pues mucha gente pues la ve en la tele, te ha visto reporteando desde hace varios años en Guatevisión y bueno, contanos, ¿quién sos vos? Bueno, ya bastante, pues Gladys Ramírez es el nombre que me pusieron para firmar mis notas. La verdad, pues qué te diré, soy una mujer, madre, muy feliz. Muy apasionada por lo que hago, me encanta el periodismo desde niña, de ahí dije que quería ser columnista, me salté un poquito y me volví periodista. Me gustaba escribir, yo quería escribir cuentos, quería escribir libros, quería escribir de todo, para escribiendo noticias y jamás me podría arrepentir de lo que hago. Creo que eso me hace una persona muy feliz, muy completa, porque además de hacer lo que hago con mucha pasión, siento que aunque sea una mínima cantidad, en un mínimo espacio, algo bueno hago, claro, más de alguien se sienta y analiza y dice, bueno, quizá esta información me puede servir para cambiar de actitud, para al menos hacer un reclamo, para darme cuenta que las cosas no están siendo correctas, al menos para demostrar una realidad que muchos ocultan. Llevo aproximadamente 10 años ya de estar ejerciendo el periodismo. Como nada vos. Como nada. Empecé a inicios del 2007, empecé en el diario Siglo XXI, 2 años después me invitan a participar en Guatevisión, una oportunidad que acepté con los ojos cerrados debido a que yo decía que si trabajaba en televisión algún día, que no mucho me parecía la idea porque soy un poquito tímida, lo haría en Guatevisión. Que era... Pero lo ocultas muy bien que seas tímida. Será. Pues eso, básicamente, soy muy feliz, como te repito, en lo que hago y pues me siento muy privilegiada de estar del lado de informar a la gente y de formar opinión prácticamente. Y además, también en mi caso, siendo periodista, aunque solamente estuve un corto tiempo, digamos, en medios, es una carrera apasionante. También de las cosas que a mí en lo personal me hace muy feliz. Y bueno, ¿cómo es hacer el periodismo en Guatemala desde tu perspectiva, siendo de una generación joven, pero que ha acumulado mucha experiencia desde mi punto de vista? A ver, fíjate que yo creo que te podría decir cabalmente como me decís desde mi perspectiva, porque hacer periodismo para cada persona es diferente. Para Así unos es. Implica negocio, para otros implica oportunidad, para otro implica... algo que les gusta, que les apasiona como lo mío, para otros implica mucha responsabilidad, mucho profesionalismo, mucho compromiso. Yo creo que si juntamos todas esas cosas buenas, para mí implica ser un mejor ser humano. O sea, implica ser una persona útil para este país. No quiero decir que las demás profesiones y los demás ejercicios no lo sean, pues cada quien lo hace a su manera, pero para mí implica ese toque de estar, conocer la realidad de primera mano, ganarse ese boleto de primera fila para conocer la realidad y para contársela a los demás. Uno cuando es periodista ya no ve la realidad de la misma forma. No, o sea, imposible. Uno puede ver las noticias en la tele, puede oírlas en la radio, las puede leer, pero no es lo mismo estar ahí y ver la realidad y comprobarlo uno con sus propios ojos y darse cuenta todas esas injusticias que hay, así como las cosas bonitas que hay en nuestro país y contárselas a la gente con la misma emoción que uno las puede ver, ¿verdad? Como te repito, para mí el periodismo es lo que te convierte en un ser humano extraordinario y con muchos privilegios. Y como mujer, ¿cómo se debe hacer periodismo? ¡Hala! Es un reto bien grande y tú lo sabrás. ¿Sí? O sea, es un reto porque... Para empezar, ser mujer en Guatemala es ser sobreviviente. O sea, ser mujer en Guatemala es ser no sé si llamarle víctima, pero al menos ser blanco de muchos, de muchas cosas malas en este país. O sea, malos salarios, malas miradas, o sea, no puedes ni siquiera salir a la calle sintiéndote cómoda, y por muy empoderada que te sientas, siempre llega el momento en el cual te sentís amenazada por las circunstancias, sí, que hay. Entonces imagínate, una profesión la cual era antes dominada por muchos hombres, porque se creía eso. De hecho, yo recuerdo que la primera cosa que mi mamá me dijo cuando yo le dije, mira, me inscribí en periodismo en la universidad, fue, esa es una carrera para hombres. Realmente esa es la percepción de la gente, que el periodismo es algo que te lleva a arriesgarte porque vas a estar en medio de balaceras y todas esas cosas peliculescas que te pintan cuando quieres ser periodista. Pero es un reto bastante grande, y a mí, mira, me llena de emoción, por ejemplo, solo en mi redacción. O sea, llego a la redacción y es una redacción compuesta al 80% por mujeres. Sí. O sea, el 80% de las reporteras que hay, más quizá el 90% son mujeres. Eso es un lindo avance en el área de periodismo en Guatemala. Y ninguna tiene nada que envidiarle a ningún periodista hombre. O sea, todas tienen las mismas asignaciones, las pueden mandar al mismo tipo de coberturas. Ninguna va a venir y te va a decir, yo no porque soy mujer. O sea, quizás sí te lo digan tus jefes o que te pongan algún tipo de obstáculo porque eres mujer. Y no por seguridad también. Por seguridad. Pero que uno mismo se los ponga, yo creo que uno no ve esos límites. En mi caso, digamos, cuando yo fui camarógrafa en lo que hoy es TV Azteca, lo que sí no me gustaba era Nota Roja. Pero de ahí todas las demás me parecían didácticas, aprendí muchísimo y me hacía crecer, aunque el ambiente desde la parte del machismo, eso sí fue muy complicado poder manejarlo, porque era la única camarógrafa en ese momento que estaba en la calle. Y de las pioneras en hacer cámara en Guatemala. Fíjate que sí, gracias por ese título. No, es que es cierto, yo recuerdo haber visto muy pocas mujeres haciendo esa tarea, que la hacen muchas ahora y la hacen de una forma espectacular y aplaudible. Tú que mencionas el tema de la Nota Roja, quizá esa ha sido una de las áreas que más me ha afectado como persona cubrir, porque sí es bien difícil ver el dolor de las personas que han perdido un familiar por violencia, que han perdido un familiar por algún tipo de accidente. Yo recuerdo que la primera Nota Roja que yo cubrí como periodista fue un accidente allá por la Cruz Roja, en la zona 1. Un niño que estaba viendo cómo su padre había perdido la vida por un accidente, sí, un atropellado. Mira, yo te juro, llegué a mi casa, llegué llorando, yo no podía dejar de pensar en el niño, no podía dejar de pensar en la cena. Años después me tocó hacer coberturas de Nota Roja, que no es mi área específica, igual sí me afecta, pero yo creo que a qué persona que realmente tenga una sensibilidad con las demás personas no le va a afectar. O sea, creo que es un tema bastante delicado y que necesita hasta acompañamiento psicológico. Y cosa que no tenemos cuando estamos en medios. Esta parte se olvida muchísimo, y he escuchado algunos colegas, hombres sobre todo, en que te dicen, te acostumbras a ver muertos, y yo me niego. Yo también me niego. Le apuesto a la vida. No se puede acostumbrar uno a la muerte, y menos sabiendo que en este país con tanta injusticia, pues sufrimos de muchos casos todos los días, en donde muere mucha gente en cualquier espacio del país, ¿no? Yo creo que no te lo puedes permitir como periodista, perder esa sensibilidad. Si bien se te dice mucho en la escuela, en la academia, no te tenés que involucrar con los casos, ¿qué podemos hacer si no nos involucramos con los casos? Si no somos robots. O sea, nosotros tenemos, mejor dicho, esa obligación de ser los portavoces de esas personas. ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros no tenemos sensibilidad, no tenemos empatía, exacto, hacia ese tipo de casos? Y precisamente es ese tipo de cosas, ese tipo de injusticias, ese tipo de noticias duras que a uno le toca vivir, la que te dan el norte de cómo hacer periodismo, porque entonces tú ya sabes cómo preguntar, a quién preguntar, dónde preguntar, en qué momento preguntar y por qué estás preguntando. Si tú no tienes claro ese tipo de estrategia o método, como lo quieras llamar, para reportear, entonces tú estás reporteando sin norte, solo te estás convirtiendo en una como poporopera de noticias sin poner. Llenas el tiempo, ganas tu salario y pues salís de y ya, la ahí jornada termina, ¿no? Y salís del turno y pues ya no pasó nada, ¿no? Terrible. Sí, bastante. Aquí nuestra amiga Diana Cameros pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ser periodista hombre o mujer? ¿Cómo ves vos eso? Bueno, yo creo que uno no se tiene que poner diferencias de que, ah, él porque es hombre puede hacer estas cosas y yo porque soy mujer puedo hacer solo estas cosas. Yo creo que nosotros tenemos que medirnos por capacidades profesionales y eso no es cuestión de sexo, eso es cuestión de capacidad, como te decía, de profesionalismo, de responsabilidad. Sin embargo, quizás sí en algunos casos sí hay esa diferencia en cuanto a por ejemplo, pongo el tema sobre la mesa, el tema de salarios, o el tema... Otro tema álgido y quizá uno que más ofende a muchos, el tema de jerarquías. Sí. Muchos no soportan tener a una mujer de jefe. Sí, muchos no soportan tener a una mujer que dé directrices, que tome decisiones, que tenga poder y que tenga prácticamente campo de acción en los medios de comunicación. Creo que ahí sí quizá hay un poco de diferencia. Todavía los medios se rehúsan quizá un poco a darle espacio a ese tipo de mujeres. Pero ya en la calle, ya en el quehacer, esas diferencias no se da en cuanto al profesionalismo. No, no se da. Aunque sí, algunos compañeros no quitan ese comentario. Ah, como sos mujer, anda vos, sí, como el anda funcionario, vos, anda con el diputado, porque mira, y componete el escote, porque así te habla. O sea, ese tipo de cosas sí siguen ofendiendo, sí. Y sí siguen pasando con mucha frecuencia. Uf, terrible. Bueno, hay varias preguntas acá en la mesa, pero vamos a ir un corte. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, nuestro enlace laurbanaradio.com, y en el Twitter estamos como @urbanaradioGT, y pueden escuchar nuestros programas en el Archivo Universal de Internet de la UNESCO como www.archive.org. Y regresamos en un minuto. Estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos platicando esta noche con nuestra querida Gladys Ramírez sobre el ejercicio periodístico. Así es. Y nos pregunta Lizy Rojas, ¿cuán libre es el ejercicio de periodismo en Guatemala? Bueno, después viene la otra pregunta, que si es machista este ejercicio periodístico. Suspiro para la primera respuesta y suspiro para la segunda. Bueno, pues obviamente yo podré hablar por lo que me toca a mí. Por supuesto. En el sentido de la libertad que tengo, el trabajo para hacer lo que me gusta, como te decía al inicio, quizá por eso es que me gusta, fíjate. Sí, porque sí. Me dan libertad de acción. Realmente yo sí me ha pasado que me han dicho, esta nota no sale si no tiene esto, esto y esto, pero más que todo es para cuidarnos las espaldas de que tenga el balance adecuado cuando son temas muy delicados. Nunca he tenido un somatón de mesa que me diga, mira, esta nota no la puedes sacar porque afecta a nuestro financista tal, afecta a nuestro anunciante tal. Como te digo, si se trata de temas de anunciantes muy poderosos, claro, igual nos dicen, bueno, saquémosla, eso sí, busquemos contrapartes, todas las habidas y por haber, quizás si se le pone un poco más de coco al asunto. Eso es por mi lado, ¿verdad? Tal vez por eso me siento muy a gusto en hablar de este tema, porque sé que no me van a jalar las orejas. Pero no, o sea, nosotros podemos darnos cuenta incluso en el tipo de información que vemos en la tele, que leemos, que escuchamos. O sea, esa información viene sesgada, claro, esa información viene manipulada al antojo de todos. No podemos hablar de objetividad, porque desde que uno se plantea, para este tema voy a entrevistar a esta fuente, a esta otra, voy a ir a tal institución, desde ahí ya estás tú decidiendo cuál va a ser el enfoque de tu nota. Creo que en algunos casos no es malintencionada que la información no coincida con nuestros gustos, por así decirlo. Creo que a veces puede tratarse de falta de experiencia de algunos de los colegas, y en otros casos sí es muy malintencionada, como lo que hemos estado viendo recientemente, campañas de desinformación, por ejemplo, contra la fiscal general y CICIG, ¿verdad? Que es algo que hemos visto claro y abiertamente por grupos que han sido parte de todo este sistema de corrupción históricamente. Claro, que solamente buscan unas nuevas estrategias de desgastar personajes, alguien como Telma Aldana, que no es, no sé, podría decir imposible poder decir que Telma Aldana no está haciendo un buen trabajo, si estamos viendo que tribunales está lleno de gente acusada de corrupción, más toda la cantidad de casos, y toda esta parte de intentar negarle el presupuesto al Ministerio Público para que funcione. Y sin olvidar, por supuesto, el trabajo hecho por Claudia Paz y Paz, que entiendo, dio como muchos pasos, sentó en estos procesos bases, que vamos viendo el trabajo de Telma Aldana. Quizás sentó las bases de un MP, sí, fortalecido, de un MP que empezó a perder profesional, el miedo, profesional, como dices, un MP con un poco más de mística quizá, y más allá creo yo que de medir el resultado del Ministerio Público por los tribunales llenos, creo que lo puedes ver cuando la gente ya habla del tema. Cuando la gente viene y le interesa saber sobre el tema de corrupción porque tiene un poco de esperanza en que este sistema va a cambiar tarde o temprano. Yo creo que esos son los principales objetivos que deben tener las instituciones públicas y sobre todo nosotros como medios trasladar ese tipo de, claro, cosas. Claro. Porque también nosotros jugamos un papel importante, o sea, bien fácil pudo haber sido que muchos medios nos tapáramos los oídos y no los ojos, nada, y todo, porque tarde o temprano no estamos exentos a que nos pase a nosotros. O sea, nosotros podemos hablar por nuestro trabajo periodístico, pero no vamos a poder meter las manos al fuego por accionistas, por empresarios que han invertido su plata en las empresas comerciales, que son los medios de comunicación tradicionales. Claro. O sea, hasta ese nivel no sabemos qué pueda pasar, pero como te repito, hemos tenido total libertad editorial de hablar este tema. De hecho, creo que se fija nuestra postura editorial en contra de la corrupción con nuestras notas. No voy a hablar bondades de que nosotros hacemos el mejor periodismo de Guatemala, porque quizá no lo hacemos, hacemos nuestros esfuerzos, tratamos de hacer el periodismo más honesto, que quizá eso es muy importante y pesa también bastante. Sí, yo creo que eso también lo ve la audiencia, ¿no? Y es a quien se debe también toda esta parte. Y Lizy mencionaba si el periodismo en Guatemala era machista, y yo le respondo que quizás sí. Sí. Yo creo que la sociedad en general es machista, quizá no en general, pero sí la mayoría, y se han dado pasos muy importantes a espacios como este, en el cual pues tú estás viniendo a pedirme mi opinión como mujer, y yo creo que ya eso ya son pasos importantes hacia los medios de comunicación, esa desmonopolización, por así decirlo, uh-huh. del periodismo o de la comunicación, creo que da pasos importantes para que todo eso comience a cambiar y nos empoderemos. Bien, y además yo creo que este equipo con el que vos estás trabajando de periodistas, yo creo que le apuestan a que esta parte machista vaya desapareciendo, y me imagino que va a ser una lucha constante. Como... Y es bien divertido, porque como te decíamos, somos la mayoría mujeres, o sea, en las salas de reuniones, en la planificación en la mañana, los chicos llegan y se sienten minoría, entonces pasan saludando así como que buenos días chicas, nos vemos, que tengan un buen día, nos vamos. Y sí, conversamos, debatimos, o sea, en ningún momento nosotras nos sentimos inferiores a o nos intimidamos a debatir con uno de los caballeros, que por cierto son recaballeros todos los que tenemos ahí, o sea, no nos intimidamos, realmente eso es lo que me gusta, quizá nos sentimos un clima laboral. Hay un clima laboral muy interesante, muy bonito, y sí, uno no deja de ser femenino, uno no deja de tener sus cosas delicadas por ser mujer, pues, pero igual uno es muy fuerte y lo ha demostrado a pulso con los compañeros del canal. Perfecto. ¿Qué obstáculos y discriminación encuentra una mujer en el periodismo? Lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? El que crean que porque una es mujer va a conseguir o no va a conseguir información. O sea, a mí me parece absurdo esa... Pero no pasa en este grupo con el que vos trabajas en la redacción. No. O sea, ya te pasa cuando estás en la fuente. Mira, quizá ha pasado un par de veces en molestaderas, pero ya sabes, como dicen, ¿verdad? Que de broma en broma la gente se asoma. Acaba de decirte la verdad. Que no es una verdad verdadera, diría Mauricio López Bonilla. que realmente vas disminuyendo ese tipo de ideas y vas imponiéndote y diciendo, no, disculpa, yo no consigo información porque me pongo un escote, yo no consigo información porque me pongo una falda, yo consigo información porque tengo la capacidad de saber a quién preguntarle. Exacto. Y en qué momento preguntarle. Yo creo que uno mismo va fijándose ese tipo de actitud o ese tipo de personalidad con los colegas varones, que yo creo que también se han dado cuenta que uno puede hacer el trabajo también mucho mejor que ellos. Seguramente. Bueno, un colega, Walter Ordóñez, saluditos Walter. Saludos, me pregunta, Walter, ¿por qué las diferencias salariales entre periodistas de periódico, radio, TV y web? ¿Vos cómo lo ves? Mira, yo realmente nunca lo llegué a entender, o sea, yo cuando decidí cambiarme a Guatevisión, realmente Guatevisión me ofrecía un salario menor al que yo tenía en el siglo XXI. Yo me fui porque yo quería experimentar eso, ¿me entiendes? Yo, uh-huh. yo tenía la emoción de trabajar con un equipo, yo conocía al equipo que tenía Aroldo Sánchez para trabajar, a los reporteros, sabía del ambiente laboral, que por cierto así son... Sí, los rumores sí son ciertos, es un ambiente muy agradable allá adentro. La verdad, quienes se van quieren regresar, pero no comprendía, ¿verdad? Yo dije, bueno, me voy, no tenía compromisos, yo estaba haciendo esto por pura pasión. Luego, pues, fueron subiendo muy rápidamente mis condiciones laborales, yo creo que no me puedo quejar, creo que al menos nuestra empresa nunca nos ha fallado con un salario, y eso es también muy motivante para cualquier trabajador, dejemos para en un periodista, para cualquier empresa. Oficio. Y es muy doloroso, realmente es bien doloroso ver a muchos colegas que están en una situación bien fregada porque no les pagan sus salarios. Yo platico mucho con la gente del siglo XXI, ellos están en una situación bien delicada, no les pagan, cada tres meses les dan sí, es que es una nada, a veces hasta chiste es, porque no, ¿quién puede sobrevivir con 300 quetzales cada tres meses? O sea, sí, nadie, sí. Es ahí sí que va hasta una ofensa para el trabajo periodístico de las personas. No sé, creo que quizá la diferencia de salario se da porque no se ha valorado el trabajo periodístico como tal y se ve al periodista como un objeto, como una máquina de producir notas, sino realmente el valor que puede tener, que es informar a la población, que eso ya es mucho, generar opinión. Y que además eso, yo creo, yo lo veo de esa manera, también repercute en cuanto te dan ganas de profesionalizarte. Si igual ganas poco, tenés que sacar 5 o 6 notas al día y no sé qué, en qué momento terminas la U o vas a la U, y sacas la carrera, el técnico, lo que sea. Y deja las ganas, la oportunidad de profesionalizarte. O sea, los que hemos tenido la dicha de estudiar en la Universidad de San Carlos, que es realmente una dicha, porque ahora sí cuesta mucho que los jóvenes puedan ingresar a la Escuela de Ciencias de la Comunicación con facilidad. O sea, los que hemos tenido esa dicha sabemos que cuesta un montón, porque cuesta un montón. Sí. Y eso mismo nos hace tener un compromiso con la población de devolverle eso que nos han pagado nosotros de nuestros estudios para profesionalizarnos. Pero hay gente que ni siquiera tiene chance de hacer eso porque tiene que tener dos trabajos, tres trabajos para poder sacarlo de un salario que pueda darle el sustento a la familia, que, sí, que al final no solo te quita, te desmotiva a profesionalizarte, sino que te desmotiva a hacer bien el trabajo. Porque sí, estás tan preocupado en otras cosas que no, no lo haces bien quizá. No, y además es complicado, creo yo, cuando nos gusta la carrera poder salirnos, porque atrapa… Es adictiva. Totalmente, yo sí creo que es una droga estar en la calle, es adrenalina. Me gustaría que pudieras contarnos cómo es la rutina cotidiana que vos has vivido durante este tiempo, desde la mañana, la reunión, salir a cubrir la fuente, etcétera, y también cómo… Como vos, ya no estás en calle, ahora estás haciendo otro tipo de trabajo, de análisis, te vimos para elecciones haciendo análisis de partidos, los debates, o sea, todo este tipo de experiencia donde hemos visto crecer a una Gladys Ramírez desde la calle, con tu micro, con compañero camarógrafo, etcétera, y cómo hoy día… ya nos perdemos de verte y si te vemos ya son como espacios especiales, ¿no? Bueno, vamos a ir a otro corte, pero antes sí quiero decir que las diferencias salariales también tienen que ver con la legislación. Entiendo que estas diferencias salariales no están incluidas en el Código de Trabajo y por lo tanto no entran en las discusiones de las mesas de diálogo cuando se va a hablar de salarios mínimos, así que entiendo que es arbitrario. No hay hace mucho que no se actualiza. Una regulación, no, y cuando se hace, no, como profesiones no entra. Según yo entiendo, ni existe. Pero entonces vamos a ir un corte, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, se recuerdan que pueden buscarnos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, dejar por ahí sus comentarios, estamos en Twitter como @urbanaradio_gt y el enlace para que nos escuchen, no lo olviden, laurbanaradio.com. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia, por eso para ser idiota se requiere inteligencia. La idiotez tiene sus puntos a favor. Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota. Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota. Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan. Aunque suene raro, a los idiotas los escucho. Para tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota que hable mucho. Y de todo lo que hable, alguna buena idea habré escuchado. Esa que el sabio se guardó por temor a ser juzgado. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta. A la hora de buscar un empleo es bueno idiotizarte, porque cuando eres brillante prefieren no contratarte. Mantener a la gente inteligente abajo abajo sin crecer es la regla más importante de un idiota con poder. Pero sería un idiotez tomarse la vida de manera seria. Hacen falta los idiotas para que exista la comedia y poder burlarse de ellos y también de uno mismo. Ser idiota no está mal si lo ves con optimismo. Poco entendimiento y mucha explicación agota. Uno es más inteligente cuando piensa como idiota. Simplificas las respuestas de este mundo complicado mientras el sabio se preocupa, el idiota relajado. Aunque también la idiotez puede ponerte nervioso, no hay nada más preocupante que un idiota peligroso. Su arma más peligrosa es desinformar a la gente. Son idiotas peligrosos con cara de presidentes. Aquí nadie es perfecto, todos cometemos errores. Hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos platicando con Gladys Ramírez sobre ejercicio periodístico. Nos habíamos quedado en las diferencias salariales, pero acá una amiga muy querida, colega, Ingrid Roldán, mandó una preguntita. La situación laboral de quienes ejercen el periodismo, que si todos tienen prestaciones, o sea, va ligado con lo que habíamos hablado antes. ¿Cómo has visto vos en estos años de ejercicio este tema de las prestaciones? Mira, yo lo que me he dado cuenta es que recientemente se está poniendo de moda eso de prestación por servicios profesionales, eso de que me facturas porque me estás prestando por producto, o sea, eso de no pagarle un salario digno a las personas con las prestaciones de ley, ¿verdad? Porque finalmente eso es un trabajador que no estás regalando nada, no te están haciendo un favor al pagarte mes a mes. Creo que eso ha hecho quizá que se genere un poco el tema de, o la calidad informativa quizá, porque para empezar no le puedes pagar menos de un salario mínimo a un periodista que tiene 15 años, 20 años, que ha cambiado su forma de vida, no porque se dé lujo, sino porque tiene familia que mantener y todo, a un patojo que tiene el ímpetu y quiere y pone hasta su bolsa con tal de ser él el que vaya a reportear. Y todos pasamos por ese momento. Ay, sí. Cada quien va madurando a yo entré a un poco cansada y vieja, pero sí viví esa parte. Pero te pudiste dar cuenta cómo uno cuando inicia con aquella emoción y todo, y a uno va madurando y diciendo, no, uno le va dando valor a su trabajo. Sí. Insisto, no es el tema de mercadear con la información, con mercadear con lo que uno puede hacer, porque finalmente mercadear es lo que vemos con otros que no se pueden llamar periodistas, pero que se llaman a sí mismos periodistas, que venden sus espacios de poder, por así decirlo, en los medios de comunicación, a las fuentes, ¿verdad? Sí. Para que las fuentes vengan y puedan decidir sobre contenidos noticiosos. Pero yo sí creo que esa forma de pago que se hace por productividad, quizá no sé cómo le llaman los empresarios a ese tipo de cosas, ha hecho que muchos jóvenes sin experiencia, obviamente, que tienen la oportunidad y deberían de tener la oportunidad de trabajar, les den tareas muy importantes y de mucha responsabilidad, mucho peso, sin ningún filtro. Yo creo que sí tiene que tener filtro. Yo no estoy diciendo que los jóvenes no merezcan espacio, todos los hemos sido, todos necesitamos esos espacios, porque si no, ¿cómo vas a convertirte en una persona con experiencia? Claro, ¿verdad? Claro. Sino que estoy diciendo de que están jalando a cualquier persona porque es lo que pueden pagar con eso, ¿no? No sé si me doy a entender. Va más en el sentido económico que en la calidad de la persona. Claro. Quizás desechando también esa parte de cuánto puede generar una persona en el ámbito laboral, explotando y explorando. Ajá. Y creciendo con la profesión. Es que yo siento que los medios también han, siempre va intentando responder esta pregunta, siento que los medios han desechado, no todos, por supuesto, claro, pero han desechado toda esa parte de calidad informativa, de profundidad, de periodismo muy analítico, de periodismo de muy a largo aliento, de periodismo de investigación, si lo quieres decir así, por el periodismo que es ya, y la inmediatez nos está carcomiendo. O sea, la inmediatez para mí es presentar la noticia rápido, sí, pero bien contada. O sea, a mí de nada me sirve que me la contes de inmediato. Y eso requiere chance. Claro, requiere confirmación, verificación de hechos. O sea, ¿quién no cae en la tentación, qué rico, de publicar un comunicado de una institución y publicarlo ya? Pero no verifican hechos. O sea, hace poco, vieras, me pasó una experiencia interesantísima con una practicante que hoy me dice… Mira, me dice, fíjate que tengo una historia bien interesante que pasó, no me recuerdo en qué municipio. Viene la señora a dejarle comida al esposo y la capturan porque ambos eran cómplices de la violación de su hija. Y yo, ah, la gran, qué duro, le digo así. Sí, me dice, y mira, este es el nombre de la señora y este es el nombre del señor, son esposos, y vieras que la hija está. Y yo le digo, pero mira, para un momentito, tú no ves nada raro aquí en esta información. Le digo, me dice, no, me dices, ¿qué es lo que me pasó la policía? Que no sé, tú llamaste a la comisaría. No, es que lo puso en Twitter la Policía Nacional Civil. Mira, Leo, tú me estás contando que son esposos, pero a mí no se me hace lógico que la señora tenga un apellido de otra persona y del otro si son esposos actuales. Ajá. Solo eso me hace ruido. Ajá. No quiere decir que no sea posible. Y que además la hija tenga apellidos distintos. O sea, verificamos hechos ahí. Qué raro. No, mira, no la publicamos hasta que no verifiquemos hechos. Viene la chica, mira, no me quejo para nada, la chica estuvo llamando, estuvo buscando, hizo todo lo que pudo. Al día siguiente, en la mañana, me dice, Gladys, mira, vaya que no publicamos esa nota, porque fue un error de la Policía Nacional Civil. Uy. Imagínate, o sea, le hubiéramos destrozado la vida a alguien lo hubiéramos acusado, porque eso hacemos cuando hacemos ese tipo de notas, porque finalmente acusamos de violador, de haber violado a su hija, sin haber verificado un hecho. O sea, ese tema, o sea, no podemos permitir que la inmediatez nos coma la responsabilidad. Porque es cierto, qué bonito contar de primero la noticia en Twitter y que la gente se meta, y qué bonito poner aquellos titulares que te jalan 100,000 clics mal habidos, pero no es lo justo para la gente, porque estamos educando gente, y entonces no nos podemos después quejar de esa sociedad que tenemos, esa sociedad violenta, esa sociedad desinformada, esa sociedad intolerante, porque es la que nosotros estamos educando. Sí, además yo, por lo menos yo como lo veo, es que pocos medios se preocupan por educar desde el ámbito periodístico noticioso, y a mí me quedan debiendo muchísimo en la parte del periodismo investigativo. Siempre. Que no quiere decir que no lo haya, o sea, tienes aquellas bellezas como Plaza Pública que sientes rico ver. Esperas esas notas, ¿verdad? Contrapoder tiene muy buenos artículos. Pero digamos que la gente en su mayoría ve. Sí, esa es la cuestión, porque eso quería preguntarte. ¿Vos viste en todo este ejercicio periodístico que llevas de años, vos viste esa transición entre hacer la nota, que llegara el piloto, mandarlo al canal, etcétera? Pero eso cambia con redes sociales, y vos viste esa transición. Claro, cambia. Y esa inmediatez es lo que hoy, así como lo dijo primero no sé quién y no sé cuánto. Y bueno, yo no sé, bueno, me imagino que nos están escuchando muchas personas que no son periodistas, ¿verdad? Pero el mejor compañero de un periodista siempre va a ser su libreta y su lapicero y su atención. O sea, mira, yo me gozaba mucho poner atención, escribir, y yo… Quizá a veces no revisaba todas las notas, porque es imposible revisar todas las notas, pero apuntas tus ideas principales y todo. Pero no, ahora el pobre periodista tiene que estar, el pobre reportero tiene que estar grabando video, mandando fotos, tuiteando, poniendo esto, poniendo el otro, estar escribiendo el mensaje de texto, informando a los jefes o al grupo de periodistas o yo qué sé, o incluso hasta viendo su Facebook, pajareando lo que quieras. Pero no le estás poniendo atención a la información que te está pasando por la nariz, y yo creo que eso es bien delicado, porque no estás haciendo periodismo, o sea, estás contando información. Lo que cachaste, información en todo ese multitask que estabas haciendo. Entonces creo que eso, quizá, sí, esa transición ha sido quizá la más dura, pero no podemos perder el profesionalismo aún haciendo todo eso. Y aquella típica escena que hemos visto en la calle vos y yo, de que se lo ponen el micro, ¿va? ¡Ah, la horrible! Y están en otra cuestión, están viendo el Facebook, cualquier cosa, y después te preguntan, ¿vos y qué dijo? Es que, ¿o preguntabos? Ajá. O sea, yo me acuerdo que una vez desperté a mi jefe a las 3 de la mañana porque se me había ocurrido una muy buena nota. Y después dije, no puede ser, estoy despertando a mi jefe a las 3 de la mañana. Vaya que es muy comprensivo, fue muy comprensivo, estaba en siglo XXI. Y le digo al día siguiente, mire usted, discúlpeme, le digo, yo estoy loca, no sé ni qué me pasa. Y me dice, no se preocupe, ¿sabe qué? Me dice, a mí me gusta trabajar con periodistas que realmente piensan en el trabajo que van a hacer al día siguiente, porque es un trabajo planificado. O sea, yo he visto periodistas que sufren de conferencitis, ¿verdad? Que te llevan su guía de actividades del día, y entonces conferencia en tal lado, conferencia en tal lado, conferencia en tal lado, conferencia en tal lado. Se ha perdido eso de buscar tus propias notas, de conocer tu fuente, de adueñarte de tu fuente, de conocer hasta las mañas del funcionario que tú entrevistas, porque sí, hasta eso sí tiene uno que conocer, que uno sabe que cuando agarra el teléfono y hace como que manda mensajes porque ya se te va a ir y ya no te quiere dar declaraciones. O sea, ese tipo de cosas creo que tuvimos mucho la dicha de reportear con esos periodistas de la vieja escuela, que yo los extraño mucho en la calle, porque te enseñaban ese tipo de astucia, por así decirlo, te despertaban esa astucia para trabajar. Sí, porque sí creo que hubo un desmontaje, no sé si esa sería como la palabra correcta, en cuanto a ver que mucha gente fue jalada a lo institucional. Y eso de alguna manera hizo que vinieran nuevas generaciones de periodistas, pero también sin ese aprendizaje, no solo de la talacha, como decimos, de estar reporteando, sino también de irse puliendo, viendo a los viejos, por llamarle de una manera, compartiendo esa experiencia y poder lograr aprender, ¿ya? Yo creo que eso tarde o temprano, creo que eso iba a pasar. Yo creo que tarde o temprano, o sea, iba a haber ese cambio generacional que tiene que haber en cualquier tipo de profesión, en cualquier tipo de ejercicio. Yo creo que fue muy súbito y quizá… Sí, a eso me refiero. Este asunto de la invasión de redes sociales hizo que nos distrajéramos un poco, y que tanto las personas que nos estábamos incorporando al tema de las redes sociales que como las personas que ya nacieron con redes sociales, o sea… todo ese tipo de cosas, nos perdiéramos en esa transición y nos costara mucho, porque muchas personas de esos periodistas de fuerte trayectoria se perdieron y no se lograron adaptar a esta nueva forma, o a este periodismo moderno, si lo quieres llamar, y los otros no lograron aprender de estos, todos esos conocimientos que son reválidos. Incluso lo ves hasta en el lenguaje, cómo se expresan cuando dan sus notas, ¿verdad? Ay, que es un vocabulario bastante pobre, y es un vocabulario que… Sí, yo me la sufro. Que así educa a la gente. Sí, yo sí me la sufro. Vamos a ir a otro corte. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática platicando con Gladys Ramírez sobre el ejercicio periodístico. Ya regresamos. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje.

Llegamos al día siguiente, hay una reunión muy corta para afinar detalles, si hay algún hilo suelto por ahí. Cada quien sale a reportear. En tele es una cosa bastante complicada, porque tienes que andar con ahí ese aparato indiscreto, ahí esa camarota que asusta a cualquiera. Llegas, grabas, envías tu material o sales en vivo. Esa es una situación bastante interesante, muy emocionante, eso de estar hablando en directo, porque sabes que te puedes equivocar, sabes que puede pasar un carro y te pueden tirar cualquier cosa, que te puede llover, que te puede pasar cualquier cosa, estás en vivo y tienes que hacerlo. Sí. No hay chance de repetir en vivo. Luego regresas, hay otra reunión de planificación para ver qué información es la que llevas, cómo modelar esa información de forma correcta, ver qué te falta, ver si tienes algo que no casa en la información y puede casar quizá en otra nota. Así vuelves a modificar, ya vas con los editores, estos chicos que en las computadoras hacen maravillas. La isla de edición. Ellos están ahí en su mundito, ¿verdad? Ellos le dan forma a tu material, te lo moldean bien y ya tienes lo que ves al aire. Ya en ese momento ya tienes que estar planificando lo del día siguiente. Sí, a diferencia de estar en un medio escrito, la dinámica es bastante rápida, por así decirlo, porque está sobre las emisiones. ¿Cómo? E incluye más gente. Sí, incluye bastantes, porque suponte en escrito planificas con quien sea tu editor, escribes, te dan las directrices de qué tamaño va a ser tu nota, ya tú la trabajas igualmente, ¿verdad? Te dicen si te falta, si te sobra, a quién poner, a quién quitar o yo qué sé. Y luego pues ya sigue la cadena de producción con más personas involucradas, pero ya no tienes esa interacción como muy fija con esas uh-huh. personas, como lo tienes en televisión, que tienes que estar ahí viendo y ver tu producto final y ver si queda así, si hay errores, si hay que componerlo, si hay incluso hasta una falta ortográfica, arreglarla en el momento, todo ese tipo de cosas. Finalmente, uno no tiene que, al televidente o al público o al usuario, no le interesa realmente si te costó o no te costó la nota, lo que le interesa es la información. Sí. O sea, sí. Tú no eres noticia, entonces casi no cuentas esas cosas con mucho detalle, porque realmente lo que importa es ya lo que ves al aire, ¿verdad? Pero aún así, conocer el proceso y que sí incluye mucha gente y mucha gente profesional, porque también armar esa nota desde lo visual y desde lo auditivo sí requiere esa destreza, pero también ese colmillito para darle esa afinación de lo que ya vemos en la nota emitida. Todos son periodistas, sí. Realmente todos son periodistas, porque todos tienen en esa cadena de producción que saber qué información que tú estás poniendo, decir, bueno, esto no va acá, hasta la foto, que la foto casi, las imágenes te dicen mucho, saber qué imagen poner, en qué momento, todo ese tipo de cosas, es una cadena preciosa de trabajo. Y fíjate vos que Radio Rosario Fonseca pregunta, ¿no?, que si los presentadores, los columnistas, los analistas, locutores y comentaristas tienen un título para ejercer, pero también aquí incluiría como toda esta parte técnica que está alrededor, digamos, en este caso, vos que estás en televisión. Mira, realmente yo siempre he creído que el título, si bien te cuesta sacarlo un montón, sí, muchos años de esfuerzo y quizá a veces muchos años de abandonar tu carrera, porque esto también es un absorbente. Ejercicio muy absorbente, te demanda mucho tiempo familiar, tú descuidas a tus amigos que no saben de esto, descuidas a tus parejas, descuidas a tu familia, tú descuidas todo por esto. Los turnos de fines de semana, los turnos de fin de semana, los, o sea, los feriados, los asuetos, y feriados, todo el mundo anda de parranda y no, tú estás ahí haciendo la nota, sí. Pero igual es bonito, no te sí, quejas. Sí, igual. O sea, todo este tipo de cosas, finalmente yo creo que en ninguna carrera del mundo un título te hace un buen profesional. Sí. O sea, finalmente no deja ser un compromiso social, un pacto social que realmente no te hace mejor o no te hace peor. Creo que en el caso de presentadores a veces es una cuestión de talento, no es fácil pararse enfrente de una cámara e interactuar con la cámara. Sobre todo yo siempre me he puesto a pensar, ¿cómo hacen para verse bien siempre? O sea, se ven impecables todo el tiempo. O sea, sí es una cosa bastante complicada. Insisto, creo que no tiene mucho que ver el tema del documento, del título, como lo quieras llamar, aunque sí es muy importante la profesionalización, claro, porque finalmente tú estás educando a la población Y si no, la estás educando mal y estás haciendo, en lugar de contribuir, estás haciendo desastres, ¿verdad? Creo que sí es importante. En el caso de editores, por ejemplo, de video y todo ese tipo de cosas, la mayoría se van haciendo en el camino. Mira, nosotros tenemos editores de video que entraron a los 18 años cabalitos, estábamos esperando que cumplieran la mayoría de edad, entraron y son unos genios para editar, y ellos se están profesionalizando para otras áreas. Tengo un compañero que está a punto de graduarse de abogado y notario, otro que está a punto de graduarse de ingeniero. Hay un montón de carreras realmente que no tienen nada que ver con esto, pero es cuestión de talento, creo, sí, yo, y de vocación también. Sí, sí. Mira, Wendy de León pregunta que qué opinión merecen aquellos periodistas que acuden a la FAFA para sobresalir en los medios. Cada vez que uno habla de la cuestión periodística, yo soy periodista, ajá, de chismoso o de fafero, vamos. Cabal. Bueno, para empezar, yo creo que no tenemos que llamarles periodistas, para empezar, creo que es un buen comienzo. Yo me recuerdo que cuando yo empecé en la universidad, un catedrático, el cual no voy a mencionar, dijo, yo le voy a dar 10 puntos al primer periodista que logre armarse una acreditación y se vaya a meter de gratis a un concierto. Olero. Mira, me ofendió tanto, porque yo iba con la idea de informar, yo no me metí con la idea de, yo quiero ser periodista porque quiero conocer artistas, quiero ir a los partidos de fútbol sin pagar, o sea, no, esa no es la idea de periodista. O sea, tanto en el periodismo como en cualquier profesión, en cualquier área académica, en cualquier área de lo que tú quieras. O sea, no tienes que hacer las cosas solo para tener tu beneficio, sobre todo cuando son áreas de servicio como el periodismo. O sea, si no, ¿qué te diferencia a ti de los que están ahora en cooptación del Estado, en la cooperacha, en la línea, en el gobierno, en lo que quieras? No te diferencia nada en lo malo. Claro. O sea, eso es lo mismo, eso es esa parte de ese sistema corrupto y todo esto que hablábamos de mercar con la información. Y lo peor de todo, estás dañando para tu beneficio personal la educación de la gente. Además, tampoco quiere decir que los que no recibimos jamás una FAFA en la vida seamos las grandes figuras admirables y que nos aplaudan, porque también cometemos errores involuntarios, pero que siempre la honestidad nos gane, o sea, que la honestidad sea nuestra guía de trabajo y que la honradez y la responsabilidad nos digan cómo hacer las notas, cómo trabajar las notas. Y la FAFA no siempre es dinero. No, la FAFA puede ser favores, pueden ser regalos, empleos, fiestas, contratos, como lo vimos hace poquito en los canales de Ángel González. O sea, esa diversificación en cuanto a la FAFA, como lo hablaba Mario Carpio, realmente cambió. Y bueno, también esa parte ética, como vos decís, ese compromiso de educación. Yo sí voy a mencionar a mi catedrático querido y admirado, Elías Barahona y Barahona, en algún lugar del universo, querido maestro, un abrazo enorme. Él sí hablaba de esa cuestión de la ética, y que vos lo has mencionado en cuanto a que la objetividad no existe, porque siempre estamos con esta parte de las emociones, ¿no? Fíjate vos que está preguntando por acá Godo de Medeiros, ¿qué pasa con aquellos colegas? ¿Qué pensás vos sobre ciertos colegas que actúan como sicarios de la palabra? Un abrazo, Godo. Un abrazo, Godo, gracias por estar a la espera del programa, yo sé que tú estabas ahí desde muy temprano esperando. Pues mira, realmente, insisto, para empezar, yo no los llamo colegas, o sea, para mí estas personas no merecen ser periodistas. Yo tengo claro que los medios de comunicación tradicionales no son espacios de total servicio, sí, aunque se quieran vender así. Finalmente son empresas comerciales que responden, la cantaleta siempre, a accionistas, a empresarios, a lo que querrás, que les está dando la plata. Yo sí creo que hay periodistas muy honestos que, a pesar de estar trabajando en esos medios comerciales, hacen su mejor esfuerzo porque la información sea la más adecuada para la población. No lo hacen por dinero. Realmente, el que esté en esta profesión porque cree que se va a enriquecer, creo que está un poquito equivocado. Pero hay esas personas que no solo creen que se van a enriquecer en esta profesión, sino que lo hacen. Sí, sí. Y vemos un montón de personas que le sacan a los diputados, a los funcionarios, a quien se te ocurra, le sacan, Isabel, le sacan hasta las señoras del mercado comida, O sea, eso lo hemos visto y lo sabes, y sí, lo sabemos todos. O sea, el más allá de que te acuerdas de aquellos listados que se decía que recibían dinero de la municipalidad, si no de está mal. Cualquier lado. Ajá. O sea, el carnet de periodista es un arma poderosa. Sí. Es un pase al prestigio, si lo quieres decir, y también es un pase a la impunidad. Sí. O sea, el que es el carnet de la impunidad. Y bueno, el periodista no es perfecto, el periodista es pueblo, el periodista es ser humano, y eso es lo importante, que el periodista no pierda ese norte y no sea tan malo o peor que la gente que está en este momento haciéndole tanto daño al pueblo, y que los hemos visto ya ahí sentados enfrente del juez Gálvez, ellos y muchos que no aparecen, ¿verdad? Claro, claro, todavía falta. No figuran. ¿Alguna vez has recibido represión de parte de las fuerzas de seguridad, de gas, algún tipo de gas o algo así? No, mira, no me ha tocado estar en esas situaciones, quizá por el tipo de fuentes que he cubierto siempre, porque siempre me han tocado como las políticas, las… Ejecutivo, no sé, ahí nos veíamos cubriendo. Quizás otro tipo de riesgos el que corres ahí, sí, ¿verdad? Sí. Porque esa gente juega a desprestigiarte, esa gente juega a atacar a tu familia, esa gente juega a hacerte guerras psicológicas, si lo quieres ver así. Sí. Una vez me pasó algo muy divertido, porque era la primera vez que yo sentía el olor a gas pimienta. Yo estaba en el Parque Central y les digo a los colegas, estábamos esperando un funcionario, sienten un olor extraño, y todos pegan el jalón, así el respiro profundo, y todos van a toser horriblemente. Que si estaba el gran relajo a pocos metros, empezaba el relajo, era un desalojo. Yo no sé si tú te recuerdas de los sindicalistas de las salvavidas que vivían enfrente en del Covacha, Palacio Nacional, Palacio, sí. Queridos por muchos, odiados también por muchos, sí. por un montón de situaciones. Pero fue como que mi primera actividad así fuerte. Me tocó estar otra vez en un enfrentamiento que hubo también frente en la esquina. Siempre todo me sucede aquí en el centro. entre gente que quería linchar a unos ladrones y los policías que no querían dejarlos. Sí me ha tocado estar en varias. En gas pimienta no. Represión directa hacia mí no. Pero sí, estar viviendo en esa medio situación es muy tensa. Sí, es una situación bastante tensa. Una vez, por ejemplo, nos sacaron de un lugar porque querían linchar a los ladrones y estaban ahí y dijeron, ahora linchen a los periodistas por estar grabando. Y fue una cosa horrible. Sí, sí, sí, me asusté bastante, lo confieso. ¿Te han ofrecido dinero, prebendas? Una vez. Y fue la situación más horrible que yo pasó en mi vida. Porque realmente uno dice... Los colegas le dicen a uno, vos mira, y no te ofreció a tal diputado. Y no para porque, sacar o no sacar una nota. Para sacar o no sacar una nota, lo que sea. Te dice, no te ofreció. Y uno dice, no, porque sabe que si me ofrece, yo lo denuncio públicamente, que no sé qué. Fue un gobernador, me recuerdo, de un municipio allá por Escuintla. Y era una cosa de la más tonta, y no me lo ofreció como fafa, aunque sí era una fafa, que era así como que, miren, ¿por qué no se van a almorzar? Y sacó de su billetera un montón de billetes, y así, y yo, mire, disculpe, no, yo traigo mi dinero para almorzar. No, pero es que yo los quiero invitar. No, disculpe, no le voy a aceptar eso, gracias, eso no es correcto, no es ético. Pero si mire, aquí todos los periodistas me reciben. Yo le digo, bueno, esos son sus periodistas, yo no soy de ese tipo de periodistas, así que le agradezco que no. Y llevaba a una compañera, iba Esli Melgarejo conmigo. Me saludos, que Esli, las dos, querida. Saludos hasta Costa Rica. Me acuerdo que las dos nos plantamos muy fuerte, y nos plantamos y les dijimos que no, y el tipo se sintió como avergonzado, pero ha sido la única vez. Fue un momento incómodo, pero yo creo que reaccionamos en el momento adecuadamente y... No pasó a más. ¿Se nos fue la hora, querida? Qué rápido. Sí. Para despedirte, un par gracias. De palabras. No, pues a ti, gracias por invitarnos, David, gracias por estar ahí pacientemente, ahí sin que se te despeinen los colochos. Pues no, la verdad, primero, tener claro que me decía alguien por ahí, que sé que nos está escuchando, o sea, los periodistas también somos pueblo, los periodistas sí. No somos una figura perfecta, los periodistas podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho daño, quedan cada uno independientemente del medio donde trabajemos, que si el medio es bueno, que si es malo, que si es de la oligarquía, que si es de la izquierda, que si es de la derecha, que si es de donde quiera que sea el medio, hacer nuestro trabajo con responsabilidad, y que nuestro norte sea el beneficio común, el beneficio de la gente, el beneficio de nosotros que también somos pueblo. Claro. Y eso, Los obreros de la información, nos decía Elías Barahona, estando en su clase de derecho. Bueno, eso es uno de los esfuerzos, de los compromisos que hacemos acá en Radio Urbana. Te esperamos pronto, Gladys. Gracias por la invitación. Esta es tu casa. Y bueno, llegamos al final de otro 1490.gt. Gracias a ustedes por la audiencia. Gracias, David, por estar ahí en controles y nos escuchamos pronto.